Blanco y lo negro, el bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Pero hay lugares donde las pequeñas diferencias que los dividen comienzan a deshacerse. Los límites se funden, dando lugar a un nuevo concepto, complementario, pero distinto. Entre la mañana y la tarde, el mediodía. Entre el cielo y el infierno, el purgatorio. El purgatorio. Bienvenidos a otra emisión de El Purgatorio después de las vacaciones. Sí, acá en El Purgatorio también hay vacaciones. Yo, por ejemplo, me fui a un city tour por Villa Lugano, anduve probando distintos choripanes de la zona. Debo decir que me quedo con el de Ricardo, que fue excepcional. Juliana Moreno, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. Muy buen mediodía, porque no es tarde, no es mañana, estamos en el medio. En el medio, el ombligo del cuerpo, digamos. El ombligo del día sería. Yo soy Mauro Salina en conducción, saludo a Micaela Hilgenberg en producción. Vamos a arrancar con el boletín informativo de El Purgatorio. Israel y Hamas acuerdan otra tregua de 72 horas en Gaza. Rige desde hoy, impulsada por Egipto. Se esperan reuniones en el Cairo para llevar a cabo negociaciones entre ambos bandos. El gobierno analiza más acciones contra los buitres. Dijo que serán judiciales y políticas. Ratifican el pedido de investigación en el mercado bursátil de Estados Unidos. Docentes cumplen segundo día de paro y la provincia reitera críticas. El jefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, dijo que no se puede justificar desde ningún punto de vista, pero expresó sus expectativas de que en la reunión de mañana se puede resolver los problemas. El paro es una respuesta a la necesidad de que el gobernador reabra las paritarias con el objetivo de aumentar el salario. No es suficiente lo que se acordó el 28 de marzo. Nosotros ya planteamos en el mes de marzo 6.400 pesos. El gobierno de la provincia lo puede pagar, que el presupuesto para educación era de 70.000 millones de pesos, pero en el Ministerio de Educación solo le dedican 50.000 millones de pesos. Bueno, arrancamos este primer bloque. Ya tenemos a los chicos en el estudio, los chicos de Take It Easy. Hola. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Bueno. Estamos acá con Luis Ponce de León y Alejandro Suchi Jiji. Cuéntenos un poco de cómo se origina Take It Easy. ¿De dónde sale esta banda? Bueno, ¿lo cuento yo? ¿Contás vos? bueno. La cuestión empieza, Luis Ponce de León, el que tengo acá al lado, mi amigo, yo lo conozco de hace muchos años y cuando nos vinimos a vivir a La Plata, después de un tiempo, él se fue a vivir a una pensión. En esa pensión él conoció a dos chicos, que son los otros dos integrantes de la banda, Alejandro Abegio y Joel Krasuch. El primero, Alejandro Abegio, toca bajo, guitarra, canta, compone, bueno, hace de todo el chico ese. Y el otro chico, Joel Krasbuch, batería. Ellos se conocieron ahí, se hicieron amigos. Y bueno, yo como amigo de Luis, me hice amigo de ellos. Me metí ahí en el medio y dije, che, yo acá quiero participar. Así que, ¿y qué? ¿Y se origina como? O sea, ustedes se juntan, empiezan a zapar y por ahí surge esta idea de hacer una banda o... Un día, me acuerdo clarito, que nos juntamos una noche y empezamos a tocar cerveza de por medio. Sí, le pegamos a la mesa una cervecita, batería, cajón peruano, guitarra, ¿viste? Y se armaron cositas así lindas, pero muy improvisadas, ¿viste? Muy así nomás. Y después un día dijimos, che, bueno, estaría bueno juntarnos a probar algo, ¿viste? Y bueno, y así fue surgiendo. Quedó como el gustito esa cosa, o sea, de che, estuvo bueno, vamos a repetirlo. ¿Cuáles son las principales influencias que tienen de alguna banda, algún artista del rock nacional? Yo creo que principalmente influencias de El Flaco Spinetta, de Lisandro Aristimuño, de Pedro Aznar. Yo creo que esos son los principales influyentes en nuestra música. Mira, a mí me provoca mucho gusto escuchar a Lisandro Aristimuño, cómo mezcla lo sureño de la música con lo más actual, más de la ciudad, esos sonidos, pequeños sonidos tecnológicos que le mete él, realmente es increíble. Y me gusta que tengan ese tipo de influencia. Totalmente. ¿Cómo es el proceso de creación de las canciones? ¿Viene primero la letra y después la melodía o viceversa? Fue así, nosotros arrancamos, yo ya tenía un par de ideas, tanto de letras como musicales, pero medio acotadas. Y Ale Abegio, el que te nombré recién, también tenía unas ideas musicales, y medio como que las fuimos elaborando, fuimos viendo, y a partir de la letra, a partir de pequeñas cositas musicales que teníamos, fuimos elaborando según lo que nos transmitía la letra, según un montón de cosas. Sí, vivencias personales, cosas así. Totalmente, sí. Yo tengo una pregunta que siempre me dio curiosidad, y ahora que tengo músico cerca voy a aprovechar, que es, a la hora de componer, por lo general va la música, va la letra, porque viste que hay artistas que, por ejemplo, Juana Molina dice que primero es la música y después viene la letra como un complemento, y hay otros que no, que van primero por la letra y después la música pasa a un segundo plano. ¿Ustedes como banda, a la hora de componer, cómo es? Yo creo que las dos formas de componer están buenas. Yo tengo temas que primero surgió la letra y después vino la música. Ponele, hay temas de la banda que estaba la letra y dijimos, bueno, vamos a ponerle música a esto, y capaz que después surgen modificaciones en la letra para poder acoplarla a la música, ¿no? Pero surgió principalmente, surgió primero la letra y después la música. Recordamos que los chicos de Take It Easy van a estar el jueves 7 en el Rincón de los Amigos junto a Martín Caracoche Grupo a las 22 horas. ¿Nos van a tocar algo? Bueno, tocamos temita. Un temita tranquilo, porque bueno, faltan casi todos los integrantes, ¿no? Es un tema que se llama Tal Vez, por lo general arrancamos siempre con este tema. Así que bueno, vamos a la gente que está escuchando y... es como para captarlos, para que puedan ir el jueves a escucharlos en vivo. Simula. lluvia pare. Increíble. Muy buena. Ahora se notó mucho más la influencia de Flaco Spinetta. La verdad que sí. Se nota esa... Me sentía un poco vacío, viste, por el tema de que tratamos de estar, viste, en todos los detallecitos, viste. Son dos guitarras, un bajo, una batería. Y hacerlo con una sola guitarra, viste, por ahí es medio... Claro, te faltó los acompañantes. Sí, sí, sí. Pero no, bien. Está bueno también. ¿Hace cuánto que está esta banda? Nosotros estamos hace aproximadamente 4 meses. Y sin embargo, yo tuve la oportunidad de ir a escucharlos y se notaba como que tenían un par de años en la espalda, digamos. O sea, se notaba que estaba todo bastante trabajado, todo con muy prolijo, muy... Todo muy... en los detalles, cada detallecito. Yo creo que pasa por el tema de... bueno, yo no estuve del otro lado para poder escucharnos, ¿no? Yo estaba tocando la guitarrita ahí. pero le hemos dedicado, o sea, dentro de por más de que haya sido tan poco tiempo, le estuvimos dedicando bastante, ¿viste? Bastante, 2 ensayos por semana, aunque no lo creas, a las 9 de la mañana nos juntábamos a ensayar, porque es el único horario donde coincidimos todos, a las 9 de la mañana. Pero bueno, tratamos de estar en cada detallecito, ¿viste? Ir puliendo medio. Algunas asperezas ahí. Claro, sí, y de a poco vamos a ir mejorando, ¿viste? Nosotros nos escuchamos por ahí en grabaciones, ¿viste? Y escuchamos detalles, ¿viste? Que nosotros queremos corregir, ¿viste? ¿Hay algún proyecto en un futuro cercano, digamos, más allá de las presentaciones, algún demo que pueda salir? ¿Sí está rodando en la cabeza de alguno o queda en las presentaciones y ver qué pasa? Yo creo que eso está en la cabeza de los 4. En cualquier momento, no sé, en menos de un mes yo creo que ya vamos a arrancar a hacer los demos, bueno, aunque sea 3-4 temas, para poder hacer escuchar a la gente algo bien armadito, ¿viste? Algo prolijo. Claro, armado. Sí, grabación de estudio. Sí. Como para difundir y poder llegar a nuevos horizontes. Totalmente, digamos. Sí. Bueno, les agradecemos que hayan venido. Recordamos que los chicos de Tecrisi van a estar el jueves 7 en el Rincón de los Amigos, 51 entre 4 y 5, junto a Martín Caracoche, grupo, a las 22 horas. Así es. mañana y la tarde. El mediodía. Entre el cielo y el infierno. El purgatorio. Arrancamos este segundo bloque. Juli, tenemos un tema para hablar medio... medio femenino. Porque femenino. Sí, porque a los hombres mucho tienen el derecho de opinar, pero es un pero tema es interesante muy... para varones, para mujeres. Para todo el mundo, para sí. Para todo el mundo, para todos para y los todas. Que están a favor, para todos y todas, mirá qué democrático. No, para los que están a favor y para los que están en contra, el aborto siempre dio de qué hablar, ¿no? Tal cual. Y ahora salió... una resolución muy, muy llamativa ayer. Sí, bueno, acá para el que no ve, nos están pasando el machete. Bueno, cuestión. Ayer el Ministerio de Salud de la provincia anunció que se van a poner en práctica unas unidades móviles para aquellas mujeres que desean realizarse un aborto no punible. Esto es, no todas, todavía es una lucha que estamos llevando a cabo. Pero aquellas que hayan sido violadas, aquellas que sufran de alguna discapacidad o no puedan, por alguna cuestión de salud, no puedan tener un bebé, las mujeres que, me estoy olvidando de alguien, eran las chicas que fueron violadas, que eso fue hace poco, no siempre fue así. Hasta 12 semanas de gestación. Hasta 12 semanas de gestación, 3 meses. Bueno, este es el gran problema y por lo que se pone en práctica esto de los móviles, ¿no? Porque por lo general, los médicos, las mujeres van, dicen, bueno, yo puedo tener un aborto no punible. Voy al centro de salud más cercano y digo, yo quiero tener un aborto. Acto seguido, ¿qué pasa? Los médicos dicen, no, atenta contra mi conciencia... Y tienen todo un respaldo desde la medicina que dicen, bueno, no, si él no quiere, no lo hace. Ahora, el problema es que esta mujer tiene que ir a los aspectos legales. Dice, bueno, me voy a contratar a un abogado, voy a hacer juicio o lo que sea. Pero entre que vamos al hospital, no nos quieren hacer el aborto, vamos a otro hospital, no nos quieren hacer el aborto, vamos con los abogados, no nos quieren cubrir, después la justicia tarda 1000 años... El chico ya a esta altura nació y tiene 21 años, ¿entendés? Entonces es como una cuestión que se alargan los tiempos. Claro, sí, y no tenés ese tiempo cuando cuando la ley te protege hasta los 3 meses de gestación. Te protege, y está bien, porque también te está protegiendo. Tener un aborto después de los 3 meses de gestación es peligroso incluso para la propia salud de las mujeres. Pero si una también es... responsable de sus actos, digamos, si está de acuerdo y quiere poner en riesgo totalmente su vida. Pero llegar hasta ese extremo habla muy mal de una legislación que no nos está cuidando, de un estado que no nos está cuidando, que no nos está dando un marco legal para decir, bueno, vos querés hacer esto, ¿estás segura? Porque voy a aclarar algo desde ya, porque ya veo que sale el mundo que esté escuchando y esté en contra. Decir, no, ella aborta, no aborto, no. Pero la mujer que va a abortar no pasa por un plano de legalidad, no es, es legal o ilegal, aborto o no aborto. Tampoco es que vamos a hacerlo legal y todas vamos a salir a abortar como si fuese ir a comprarse un chupetín. ¿Entendés? Entonces, bueno, retomando a lo que iba, sacaron estos nuevos móviles. Estos móviles, vos tenés un problema con el médico hospital, que no te quiere claro, atender. Con el hospital, llamás uno de los móviles y si efectivamente no es punible tu deseo de abortar, lo realizan. Ahora tenemos una conexión telefónica con Laura Granillo, que es militante de Las Rojas de La Plata, y le vamos a estar entrevistando por esta cuestión de que me interesa mucho la visión feminista. De esta noticia. Hola, Laura. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, ahí está. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. ¿Escuchaste sobre esta noticia de... ¿Habrás escuchado sobre esta noticia de en la nueva unidad móvil para realizarse abortos no punibles? Sí. Sí, ayer justo en realidad me enteré ayer por los diarios. No estaba tanto que se estaba tratando de esto. Entonces, mucha información de qué cantidad de equipos móviles van a transportarse, no estoy muy al tanto. Claro, igual esto fue una resolución que salió recién ayer y sí, tenés razón, salió de sopetón. Nadie estaba no estaba previsto. Uh-huh. Pero más allá de eso, a mí me interesa la lectura que vos le podés dar como militante feminista. Si es un avance, un retroceso, si es una forma de ocultar algunas otras cosas. Bien. Bueno, en primer lugar, aclaro, todavía no tengo los detalles de cómo realmente se va a poner en práctica. Pero más allá de eso, si el Ministerio de Salud de la provincia tomó nota de esto, es porque... No porque la Corte haya fallado a favor de las mujeres, sino porque, en primer lugar, las mujeres hemos salido a manifestarnos cuando ese fallo no se ha cumplido. Desde que la Corte sesionó, digamos, y falló esta reglamentación nueva del artículo 86 del Código Penal, se desarrollaron casos en la provincia bastante alarmantes, como fue el caso del Hospital de Morenos y el Ramos Mejía, si mal no recuerdo. ¿Hola? Sí. Ramos Mejía, una mujer víctima de red de trata, el Hospital de Moreno, el mismo caso, y en los dos, ambos... me quisieron realizarlo. En eso, tanto en el Hospital de Ramos Mejía, nosotros conquistamos que se le realizara la práctica, no así en el Hospital de Moreno, fue un escándalo, salió en todos lados. Sí, me acuerdo. Y eso fue a principio de año, de este año, 2014, sí. Y nosotras, el movimiento de mujeres tuvo que realizar esa práctica de manera clandestina a esta compañera. No lo garantizó el hospital público. En La Plata, hace aproximadamente 3 semanas atrás, hubo un caso similar de una chica también violada que se accede al Hospital San Martín y todos los médicos objetaban conciencia. A la chica cabe aclarar de que se le dijo que la práctica se le iba a hacer, pero que se iba a esperar a un médico que venía de Ezeiza. Uh-huh. Y estuvo 2 días esperando a ese médico, finalmente la práctica se hizo, pero lo que sufrió esa chica, porque obviamente los médicos la maltrataron, porque la pusieron en una sala con todos los quemados, porque le mostraban cómo iba a ser su bebé... Claro, esa exposición de la persona, ¿no? Sí. Y también esa chica tuvo la suerte de contactarse con el movimiento de mujeres para presionar para que finalmente ese médico llegue. ¿Se entiende? Sí. Sin movimiento de mujeres no hay aborto no punible. O sea, si imaginate una mujer que no se puede contactar con ninguna de nosotras y va al hospital, lo sacan cagando. ¿Qué equipo móvil? O sea, perdón, la forma de expresarme. Sí, pero... no, está bien, pero tenés razón eso, de que quien no tenga cerca a alguien con quien luchar, quien la apoye, quien la resguarde, vos misma lo decías, esta cuestión de que te exponen totalmente, te maltratan, no entienden que es no es una situación muy agradable tampoco, entonces no cuidar a las personas... El que no tiene esa contención es muy difícil también. Y así es como tenemos tantas muertes también, ¿no? Claro, y o sea, hay una política por parte de la Iglesia con los consejos de medicina de las distintas facultades de llevar adelante esta práctica, esta política de justificar a través de la objeción de conciencia. Pero el problema de todo esto es que está avalado por el Ministerio de Salud, en primer lugar nacional. Hoy estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, pero en el resto de las provincias donde la religión tiene un peso enorme, es decir, ¿qué pasa ahí? Nada. O sea, las mujeres mueren, sufren, o como al caso ahora también, nosotras venimos de una campaña y estuvimos allá en Jujuy de una chica que fue violada. Ella no pudo acceder a la práctica del aborto no punible y terminó, digamos, abortando, pero ya a los 8 meses, entonces una condición completamente terrible para ella, y bueno, tanto la situación como los problemas físicos que después se la trajo, fue al hospital y la metieron presa, y hoy está presa en un calabozo en Jujuy con la carátula de homicidio doblemente agravado por el vínculo. Claro. ¿Por qué? Porque esa chica nadie le informó de las posibilidades que tenía, nadie la acompañó, no. Entonces, a veces los derechos existen, pero es falso, porque si no se pueden ejercer, no existen. Claro, pero, además en una provincia tan fuertemente catolizada, católica como son las del norte, Salta, Jujuy, es increíble cómo todavía se reza a la hora de izar la bandera, ¿no? Claro, entonces, pero imagínate que eso pasa ahí, pero también pasa acá. Sí. Es decir, sí, sí. Y además, yo supongo, no conozco bien el caso, pero en cualquier hospital no tendría por qué haber un equipo extra. Es decir, tienen que cumplir con la ley, son médicos, no religiosos. Entonces tienen que ir y cumplir con la ley, no esperar a que llegue un equipo, que ese equipo se arme, que ese equipo tenga infraestructura, que ese equipo... O sea, no sé si me explico un poco. Entonces... No, totalmente. Sí, o sea, vos querés decir que este equipo móvil de abortos no punibles se crea para reemplazar a los médicos que no quieren efectuar los abortos. Sí, el problema es que desde mi punto de vista hay cierta como contemplación hacia los consejos de medicina, ¿me explico? Hacia la iglesia. Sí, o sea, no, lo que vos querés decir es que no tendrían que por qué existir estas cosas, porque los médicos tendrían que cumplir con su deber de ayudar a la eso, gente, claro, sí, no pueden de cuidarla, hacer juicio de valor. De vos no podés no cuidar a una mujer porque estás en contra de lo que hizo. Porque en Argentina se llega a eso. Van presas antes de curarle la infección. Sí. ¿Entendés? Entonces acá estamos hablando de un problema real de que cualquiera que va a estudiar medicina después nace objetivamente objetor de conciencia. Hay una política activa por parte de la iglesia y los consejos de medicina de inculcar esa política en los médicos, de presionar a los médicos que por ahí sí están de acuerdo con esa práctica, pero todo esto con la vista gorda del gobierno. Claro. Porque acá no hubo ningún protocolo del ministro Mansur para reglamentar lo que dictó el fallo de la corte. Porque no tendría que haber equipo móvil, tendría que haber... unos médicos en las salas que se hagan cargo. Además, sí. Estos equipos móviles tenemos que tener en cuenta dónde van a estar, cuántos van a ser. Todavía no salió un número, pero que lleguen a cada rincón de la provincia no es lo mismo a que quienes estén en las salas se hagan cargo. Claro, efectivamente. Y lo central es esto, de que las mujeres hasta ahora, que los muchos casos que han salido a la luz, no casualmente se contactaron con el movimiento de mujeres. Ahí el diario tiró una cifra de que se redujo muchísimo la cantidad de muertes por abortos. Sí, un 60%. Nosotros no estamos realmente al tanto de si eso es real o no. Lo real es estos casos que te estoy contando, que son recientes. Sí. Y que yo me imagino de que si una mujer ni conoce a las organizaciones de género, no accede claramente a, estoy hablando del Hospital San Martín, además. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto, obviamente, que el fondo de la problemática es el problema del derecho al aborto, en general. Eso te iba a decir. Porque no hay una política de Estado que realmente se oriente hacia que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, en ese marco tengan herramientas como educación sexual, como acceso a la anticoncepción. Entonces, no hay una política orientada hacia que la mujer pueda realmente hacerse responsable de su cuerpo, porque la mujer no es responsable de su cuerpo, pero porque no la dejan. Es falso que uno decide abortar. Ojalá, nosotras peleamos porque las mujeres no tengan que llegar a la instancia del aborto. Puedan realmente decidir previamente si quedan embarazadas o no. Claro, recordemos... Si llegan a la instancia del aborto es porque no les quedó otra, entonces es falso que la mujer decida abortar. Recordamos que esta lucha de por la legalización del aborto va de la mano de la educación sexual y de los anticonceptivos. No, es la última instancia, en todo caso, sería el aborto. No es que recién decíamos que no... Porque la mujer, si pudiera evitar quedar embarazada, lo haría. Claro. No, yo siempre digo, a uno le cuesta ir al ginecólogo, imagínate tomar el aborto como si fuera algo anticonceptivo. Es ridículo. Claro. No, y recién decíamos, no es ir a comprar un chupetín y ay, vamos a... Claro. Es mucho más complejo. Es bastante complejo, pero porque, insisto, porque no le dieron opción previa, por eso llega a la instancia del aborto. Claro. Bueno, porque Laura... no tuvo la opción previa. Bueno, Laura, se nos está como acabando el tiempo, te damos muchas gracias y queremos seguir estando en contacto con todo lo que sea relacionado con esta lucha que tienen ustedes, porque la verdad que es muy interesante y es la emancipación de la mujer también va por la decisión sobre su cuerpo y me parece que eso es muy importante. Bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a vos. Hasta luego.

y regresen con el acta de equilibrio. ¿Se les ofrece algo más? Sí, pero... ¿No? Bueno, se pueden ir retirando no, si pero... quieren. Abrimos este tercer bloque con un tema local, una problemática local. Una problemática local que ya hemos estado tratando ayer, que la seguimos tratando hoy porque nos parece muy importante remarcarlo, que es el... Y porque además nos sentimos tocados también. Nos sentimos tocados porque les pasó a unos colegas nuestros, entonces es como muy, muy, muy cercano el problema, ¿no? Estamos hablando de los despidos en el diario Hoy. Ya se hicieron 7, son en total los despidos, fueron 5, después 3. Y se dice que es de una tanda de 15 despidos que se van a hacer en total. Que se van a seguir haciendo. Se van a seguir haciendo. Y se suman estos a los tantos otros despidos que siempre se denuncian en el diario Hoy. Además de que no solo el hecho del despido, sino también en las condiciones en los que todavía no han sido despedidos, claro, siguen trabajando hoy en día. Siguen trabajando y que todavía no saben si van a ser despedidos o no, porque la realidad es que estos despidos se efectúan de una forma muy irregular. Siempre es a la hora de liquidar, le dicen, ¿no?, hace un mes que estás de cese, o sea que ya no trabajas acá. Y es una forma muy fea y la verdad que va contra el estatuto del periodista, o sea que está infringiendo la ley. Lo decíamos ayer, el diario Hoy también recibe donaciones, no, pero recibe el soporte financiero, sería, de la provincia. Entonces, que la provincia le pague al diario Hoy y que este actúe de una forma tan irregular con los periodistas, nos parece una forma medio fuerte, ¿no? Además que justifiquen estos despidos como un proceso de reducción del diario por una supuesta crisis. Por una supuesta crisis, y la realidad es que todo esto tiene el problema en sí, por lo que surgen estos despidos, es que hubo un problema con entre el jefe de redacción de deportes, el jefe de deportes, ahí está, no me salía la palabra, y uno de los fotógrafos. Hubo un problema, quienes saltaron como una barra, saltaron a defender al fotógrafo, se vieron afectados y con qué más que con sus trabajos, ¿no? Y la jefa de redacción, conocida como Nini, divina, la señora, para quienes... Miriam René Chávez de Balcedo. Nene para los amigos. Bueno, Nene estaba... quien la quiera buscar en YouTube, tiene unos hermosos despidos grabados para quienes se quieran sentir tocados, donde también toca el tema de la Facultad de Periodismo, porque hay muchos chicos del diario Hoy que son egresados o todavía están terminando sus estudios del diario Hoy, y los ningunea, los trata mal, y dicho sea de paso, ya que estamos, los amenaza, les dice: bueno, ¿me querés denunciar? Denunciame, gáname un juicio si podés. Anda enfrente y toca los bombos. Creo que esa no es una forma de despedir una persona, y mucho menos amenazándola de esa forma, cuando una persona siempre va a tratar de defender sus derechos sindicales, ¿no? Sí, es que también decían que esa fue una de las causas por la que se efectuaron algunos despidos, porque los chicos que fueron despedidos estaban como iniciando algunos trámites para organizar un sindicato gremio, digamos, para poder reclamar por sus derechos de trabajador como cualquiera. Claro, además es un derecho constitucional, es un derecho que tenemos todos, ¿no? Desde Perón, que venimos trabajando sobre los derechos del trabajador, los derechos del trabajador. Y que venga esta señora, que encima es hija de un sindicalista. Recordamos, como dijimos ayer, que el diario Hoy fue fundado por un dirigente sindical. Es muy Es muy raro, es muy irónico que se los despida por una cuestión de que quieran organizarse para defender los derechos que no están teniendo, que no están siendo cumplidos en la redacción, ¿no? Además, que los chicos estos que primero los que fueron despedidos y segundo los que todavía siguen, los que están por ser despedidos en el bote de esta señora Nene, afirman que hay trabajo en negro, obviamente. Por ejemplo, los chicos que ingresan en el diario, como en el periodo de prueba, que no les pagan horas extra, que no pagan lo que corresponde según la antigüedad y que están fuera de todo tipo de legalidad. Además de la violencia laboral que se someten día a día, que la verdad, uno cuando comienza a hacer sus primeras prácticas, lamentablemente tiene que someterse a trabajos, no sé, forzados, por decirlo de alguna manera. En condiciones que a uno no le gustaría. Claro, estar. Por ejemplo esto. Pero tampoco se justifica entregarse a esa violencia laboral en la que están siendo sometidos. No, totalmente. Además, tenemos que tener en cuenta que el diario Hoy es un diario muy popular y no es la primera vez que tiene estos problemas. Estos problemas ya acarrean muchos años, no es que es el primer año donde podemos ver estos problemas. Y también estamos teniendo un problema a nivel de todos los diarios, a nivel nacional, porque no es que es solo el Hoy y pasa en La Plata. Ya lo reiterábamos, lo venimos diciendo hace mucho, de que viene habiendo problemas en Clarín, viene habiendo problemas en Página 12. Y no es que ayer decíamos de esto de qué lástima. Bueno, efectivamente todos muestran el lado empresarial, ¿no? Los diarios como empresa. Y salió el comentario de qué lástima, el periodismo nunca va a ser independiente. Es una lástima, ¿pero por qué? Porque no es que esté mal, pero uno nunca se va a poder atener a lo que uno cree, sino a no perder el trabajo. Ya ves, estos chicos quisieron organizarse para que se cumplan sus derechos y no pudo ser. Entonces, el periodismo no es una lástima que no sea independiente en términos de, no, tiene que ser objetivo. Es una lástima que no pueda seguir las propias cosas que uno cree, ¿no? Porque ahí es cuando se crean estas noticias tan horribles, estas cosas, esta falta de información, estas transgiversaciones, que la verdad que no les veo necesarias tampoco. Sí, no, la verdad que es una todo problemática. Todo por dinero, no. Sí, una problemática que encima hace, justo en este diario, más de 20 años, y que las denuncias en el Ministerio de Trabajo siempre fueron cajoneadas, y hay un expediente bastante grande que... Claro, esa es una de las denuncias también. Esa es una de las denuncias porque esto, como no es nuevo, ya hace mucho que se viene denunciando, y que esta mujer tenga la impunidad de decir... Bueno, vení y ganamos un juicio si podés. Es que claramente ella se siente con un respaldo judicial que la atañe, ¿no? Que le diga, bueno, sí, vos tranquila que nosotros te ayudamos. Y bueno, y desde este lugar, obviamente, solidarizarnos con los compañeros, colegas, despedidos. Y también dar a conocer esta problemática para que no solo la gente que está escuchando, sino también la gente que es que lee el diario... Hoy, diariamente, digamos, vale la redundancia, que se pueda enterar y sepan qué es lo que está pasando dentro de la empresa. Que sepan de dónde vienen las noticias que están leyendo, ¿no? Última cosita, recordamos que ayer se estuvieron movilizando los chicos y estaremos siguiendo la noticia a ver qué sigue pasando, si va a seguir una siguiente marcha, y nosotros desde el Purgatorio nos solidarizamos con cualquier lucha que defienda los derechos obreros, ¿no? Taking la tarde, el mediodía, entre el cielo y el infierno, el purgatorio. Abrimos este cuarto y último bloque acá en el purgatorio con una historia muy particular, una historia que se origina en Rosario, un jugador de fútbol que no llegó a ser lo que podría haber llegado a ser. Bien, vamos a arrancar entonces con un fragmento del jugador de Eduardo Galeano que dice: que los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan, y él se deja llevar a cambio de las promesas de más fama y más dinero. Cuanto más éxito tiene y más dinero gana, más preso está. Sometido a disciplina militar, sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces y se somete a los bombardeos de analgésicos y las infiltraciones de cortisona que olvidan el dolor y mienten la salud. Y a las vísperas de los partidos importantes, los encierran en un campo de concentración donde cumplen trabajos forzados, comen comidas bobas, se emborrachan con agua y duermen solo. Y duerme solo. Creo que esta es una gran introducción para sumergirnos en lo que es el mundo del fútbol profesional y cómo este personaje, Tomás Felipe el Trinche Karlovich, Se niega a participar de esto, y sin embargo eso no le quita el mérito de ser uno de los mejores. Claro que sí, esta es la historia de este personaje, hijo de inmigrantes europeos croatas, que jugaba la pelota con una pelota de trapo, y es característico del juego rosarino, como decía César Luis Menotti, un jugador de barrio, de potrero, con una elegancia, una habilidad, un control de balón y una zurda mágica, que no le gustaba ni entrenar ni concentrar, y por eso el seleccionador campeón del 78, Menotti, decía que al talento lo acompaña el sacrificio, el esfuerzo, la constancia, y eso es lo que quizá le faltaba a Karlovich. O quizá no quería ser un profesional y solo quería ser un jugador de barrio y jugar con sus amigos a la pelota en un potrero. Se lo acusó de apego a la vida nocturna y a la bebida, pero él jamás dijo que haya sido así. Es más, lo negó en una entrevista, y eso realmente nunca se va a saber. Morirá con él. Lo que queda del recuerdo de este gran jugador de fútbol queda solo en los recuerdos de la gente que lo vio jugar, los afortunados que lo vieron jugar, porque realmente en los 60 y largos, 70, no había la tecnología, los videos que puede llegar a ver hoy, por ejemplo, de Lionel Messi, o de Maradona mismo, o de Pelé. Un tipo que hizo inferiores en Rosario Central, llegó a jugar dos partidos en primera a finales de los 60, jugó con históricos como Mario Killer, Aldo Poy y Carlos Aymar, y como también decía Menotti, que llega al fútbol en una época de cambio, una época en la que venían inmigrantes europeos y imponían su forma de entrenar, su forma de jugar al fútbol, con unas características de disciplina, de desgaste físico, de un juego muy riguroso. Uno de estos fue Igno Mirielo, DT de Central, que va a ser recordado en la ciudad por haber sido el DT que lo dejó libre en Central, y de ahí llega a Central Córdoba, equipo de la B, que en el debut hace dos golazos y mete una asistencia deliciosa, y se metió en el bolsillo a la gente, y él mismo dijo una vez que para él jugar en Central Córdoba era como jugar en el Real Madrid. O sea, uno... Es muy lindo lo que dijo, porque hay veces que los grandes equipos no nos llegan tanto como el que nos acompañó toda la vida, ¿no? Tal cual, además que él decía, yo jugar en el Potrero con mis amigos o jugar en la cancha de Central Córdoba con 30.000 personas viendo el partido, él dijo que siempre jugó de la misma manera, con las mismas ganas, con la misma intensidad. Y así hacía que, por ejemplo, Bielsa, Pekerman, viajaban a Rosario todos los sábados para poder ver al Trinche Karlovic. Y eso realmente es... yo la verdad me hubiera quedado con las ganas de poder ir a verlo, aunque sea una vez. Pero bueno, y después muchas curiosidades de la vida de este humilde personaje. Una de esas fue en una cancha de visitante en la que jugaba Central Córdoba. Se le va la pata un poquito levantada y es expulsado. La gente comenzó a abuchear al árbitro, la gente del equipo local empezó a abuchear al árbitro y hizo que cambiara su decisión. Y lo dejó reingresar con el aval del equipo rival. Es decir, el equipo rival también quería verlo jugar adentro de la cancha. Eso es algo realmente que llama mucho la atención, ¿no? Porque llama mucho la atención, porque es algo que un jugador convoque tanto de su propio equipo, así como el contrario, es algo que la verdad que te dan ganas de ver, te da curiosidad saber qué es lo que tanto llamaba en la cancha, que te daban ganas de quedarte y si no irte porque ya no valía. Claro, o sea, creo que no era un partido, era ir a verlo a él, digamos. Bueno, y otra curiosidad que no puede pasar por alto es una selección de Rosario que la armaron Grigoli y Montes, DT de Rosario y Newell's, respectivamente, arman un combinado de la selección de Rosario para enfrentar a la selección argentina previo a el Mundial de Alemania 74, una especie de partido de despedida, y la selección de Rosario con Karlovic a la cabeza apabulla 3-1 a la selección nacional. Karlovic junto a el Mono Berti y Aymar son los encargados de sellar esta victoria que los medios rosarinos se encargaron de titular con alegría y desencanto, porque realmente el equipo, la selección nacional que iba a representar al país en el Mundial, había dado una pobre imagen y hasta se habló de que a Karlovic le habían dicho dentro de la cancha que aflojaran un poco porque los estaban bailando. Porque los iban a matar, sí, a todos, básicamente. Me llama mucho la atención esto, cómo habría sido la historia del fútbol argentino de jugador. Si este jugador hubiese estado, porque el fútbol en sí tiene particulares personajes en cada época de su historia, y creo que hubiese pasado si este jugador hubiese dicho, bueno, vamos a entrar, vamos a ver qué pasó, pero no fue así que nos quedaremos todos con la intriga, y creo que eso es lo mágico también de este jugador, ¿no? Es lo que lo hace más mágico, que lo hace más mito, más leyenda. El hecho de eso, o de que le haya dicho que no a Menotti, a la selección del 78, por supuestamente haberse ido a pescar en su momento, cuando él después dijo que la pesca no le gustaba. Pero bueno, así ya también llegamos a este final del bloque y de esta historia que realmente llama la atención. Llama la atención y es muy linda, así como para cerrar, por esta cuestión de que hay que ver a la hora de hablar de Primera División, si es realmente fútbol lo que estamos hablando, de eso de que nos gusta, del Potrero, de juntarnos con nuestros amigos, o si está en estas grandes divisiones que el Trinche no quiso participar. No se da, no es porque uno no quiso. Siempre me preguntan, ¿viste? Y la respuesta es siempre la misma, lo volvería a hacer porque yo lo disfruté mucho, todo lo que hice. Eran otros tiempos. Yo soy realista, soy consciente. a lo mejor, si hubiera estado en este tiempo, no estaríamos haciendo esta nota acá, ¿viste? Porque así, había en otra parte, a lo mejor, del mundo, qué sé yo. No salía nunca, de verdad, te digo. No sabía lo que era ya, un boliche a bailar, nada de nada, Siempre fui solitario, ¿viste? No. Las mujeres me gustaban, lo mejor, lo único que me gustaba. Otra cosa no me gustaba. Encontró una época muy fea del fútbol argentino. De cambio, en donde los preparadores físicos llegaron para hacer su revolución. Una locura con lo físico. Yo soy un convencido de que al jugador le tenés que dar la pelota. Era el artista como encerrado en una jaula. Bueno, de esta manera vamos llegando al final de esta nueva emisión del Purgatorio. Recordando que el jueves 7 en el Rincón de los Amigos, 51 entre 4 y 5, junto a Martín Caracoche y grupo, a las 22 horas, va a estar la banda amiga Take It Easy, haciendo un poco de su música. También recordar que estuvimos hablando de esta nueva creación de este equipo móvil de abortos no punibles para reemplazar a los médicos objetores de conciencia, un tema, una problemática que no solo involucra a las mujeres, sino también a todos, sobre todo gente que piensa de manera distinta. También estuvimos hablando con los colegas, compañeros que han sido despedidos del diario Hoy, que se han movilizado por estos despidos injustificados y además la violencia laboral que han sufrido aquellos y que aún siguen sufriendo hoy los chicos que siguen trabajando por ahora, si la señora Nené no los manda a la casa, por no decir a otro lugar. Y bueno, también estuvimos hablando un poco de la ¿cómo llamarla? El mito. El mito, sí, la leyenda. Del Trinche Karlovy, este jugador que dicen pudo haber sido mejor que Maradona o que Messi. Cosa que nunca sabremos, pero bueno, la gente que se acuerda de ellos realmente lo creían así, y cómo no creerles a la única gente que lo vio jugar, digamos. Es más, vamos a compartirles, aprovechamos de paso para compartir las vías de comunicación con el programa. El número de teléfono de la radio es 427-2829. Y si no, en el Facebook nos pueden buscar como El Purgatorio Rock, donde vamos a estar colgando algunos videos de estos testimonios tan ricos, tan elocuentes, sí. Ricos, de esta gente que fue afortunada al haber visto jugar al Trinche Karlovy. Esto fue El Purgatorio. Muchas gracias, Juliana Moreno, por acompañarnos. No, gracias. Gracias a Micaela Heidenberg en la producción. Yo soy Mauro Salinas. Esto fue El Purgatorio Rock. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera. Solo rock. Soplan vientos de cambio. Es tiempo de volver a las raíces. Se escucha el sonido de una guitarra, batería y